Yo tenía un bisabuelo muy plácido que vivía en dictaduras muy rígidas. Se volvió guerrillero muy drástico y tiró al dictador que era pérfido. Hoy les canto canciones muy cándidas que parecen de notas muy lánguidas, que reflejan mi estado de ánimo, pero son el sentir de mi séquito. Yo quisiera que notas más cálidas incendiaran alegres el ámbito, pero a veces la vida no es lógica. Cuando falta la canasta básica, yo les digo a los comunicólogos que ellos gozan de puestos espléndidos, que utilicen lenguaje verídico, pues se portan como pinches mendigos. Hoy vivimos en tiempo estratégico y se aplica sistemas logísticos. Nos agobian con mensajes bélicos. Está el pueblo en estado famélico. Muchas veces derramo una lágrima al mirar las terribles imágenes de las fallas que no tienen término y que son un problema congénito. Estos tiempos resultan caóticos, damos vueltas en los mismos círculos, suspiramos por tiempos pacíficos, reclamando más puro el oxígeno. Muchas veces yo siento en mi espíritu que se enreda con variados léxicos, lo dominan programas mediáticos y es que quieren hacer otro México. Muchas veces yo siento en mi espíritu que se enreda con variados léxicos, lo dominan programas mediáticos y es que quieren hacer otro México. Y es que quieren hacer otro México. Y es que